Hoy la Cámara de Senadores sancionó las tres primeras leyes a distancia en la historia de nuestro país. Las tres leyes tenían beneficios tributarios y estábamos, en el caso de una de ellas, saldando una deuda histórica, como es la regulación del vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado. Muchas senadoras y senadores nos referimos al valor que tiene la Cruz Roja a través de su voluntariado en la totalidad de las filiales del país. La idea fue establecer condiciones garantizando el desarrollo de su accionar y evitando que paguen algunos tributos como por ejemplo los peajes a las ambulancias o a los camiones que transportan el material sanitario o para catástrofes. Y entonces la verdad que lo que estuvimos haciendo fue saldando una deuda histórica dado que la ley es de finales del 1800.